Dios una patria nueva, que augusta se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. Comenzamos nuevamente otra audición de del programa Patria Soñada por la radio web laretaguardia.com.ar con el concurso importante, indispensable, de la compañera Natacha de familiares y amigos de Luciano Arruga, que acá siempre está presente al lado nuestro. El programa es de la Asociación de Víctimas de Crimen Estado de Paraguay y de la ENAVI, Equipo Nacional de Búsqueda e Identificación de Cuerpos de Detenidos Desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente, y comprende en mesa de unidad a la Comisión de Derechos Humanos de Paraguayos Residentes en Buenos Aires, a la agrupación Hijos y Familiares de Mártires del Paraguay y a los Comités de Apoyo de Prueba al ADN en Paraguay y al Comité de apoyo al funcionamiento de la ENAVI, porque la ENAVI tiene toda la está formado, está organizado, pero no tiene presupuesto, porque hay otro grupo que ya está vencido en su tiempo. Tenía vencimiento de hace varios años, pero a los gobiernos les ha convenido mantenerlo, porque más allá de algunas actividades propagandísticas, no buscan los cuerpos, no hacen campañas de esclarecimiento, no tratan de buscar a los familiares de las víctimas y menos todavía de llevar a sus verdugos al banquillo de los acusados. Por esa razón existen los comités de apoyo a la prueba de ADN y al funcionamiento de la ENAVI. Quiero empezar el programa con esta frase: no podemos seguir pidiendo un minuto por los desaparecidos, porque pedir un minuto por cada desaparecido en nuestro país es quedarnos callados para siempre. Esta actitud digna que tuvo esta valiente joven mexicana, que le contesta a Rigoberta Menchú en la ciudad de Guerrero, en México, es porque Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz de Guatemala, quedó con su ONG, prefirió sentarse con los verdugos de su familia y recibir $40,000, y bueno, ahí se quedó, con los verdugos. Tanto su pueblo como los pueblos de alrededor la están ya repudiando. Ayer realmente ha sido un día donde he tenido, después de tantos años, como un homenaje a mis abuelas, mis tías, mis primas, mi madre, mi hermana, mi compañera en la vida y mis hijas, ver esa masiva concurrencia por algo que no se da todos los días, la defensa de la vida y un derecho largamente conculcado, ya institucionalizado. Aun cuando aparecieron algunos impresentables, fueron muy acotados, prácticamente la juventud ni siquiera los miró. Lo que sí me emocionó y sigo todavía gratamente sorprendido por la magnitud, es la participación de la mujer joven, de la mujer de mediana edad y de la de mayor edad. Todas por las mismas causas y la mayoría de los varones acompañando activamente como corresponde. Porque es la lucha de todas y todos, la defensa de los derechos humanos integrales de la mujer, dadora de vida, es lo mismo que defender a toda la especie. Más allá de algunas formaciones políticas de distinto signo, pero y de igual miserabilidad oportunista, tratando de convertir el evento en un acto político de múltiples apropiadores. De todos modos, la masividad los desbordó y fue un encuentro popular por un derecho concreto, el derecho de la mujer a ser ella misma. Por ahí está amenaza. Pelei Alianza Público-Privada, APP, ome e vía libre te umi empresa pe omo i hanwa hikuei fábrica umia oikoteme une licencia ambiental oye kwa hanwa ombuaita patera na haniri yande ambiente. Upei se ikatu hikuei ombuai ya ikoha o contamina yande u yande u tera o afecta yande comunidad indígena, bañado fuera, comunidad campesina, yande barrio, yande ya ikohape ikatu une, yande ya protesta. Niña reclama. No hay por ahí esta amenaza. Cu amenaza vallete, ya cu ero mantella yocota. Neike, a nique ya pitaña de rogape. 18 de mayo vive, calle pella yotopa. Ña defendejan gua, ña nemba ete ete. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo. Thank you. Los derechos humanos son obligatorios y el Estado está obligado concretamente a que las personas sean respetadas aunque no haya una ley que así lo diga. Queda claro entonces que es obligatorio respetar todos los derechos humanos que existan en nuestras leyes y también aquellos que no lo están aún, como por ejemplo el derecho a la objeción de conciencia o el derecho a la propiedad colectiva de la tierra en el caso de las comunidades indígenas y tantos otros. Los derechos humanos trascienden las fronteras nacionales. Esta característica se refiere a la comunidad internacional que puede y debe intervenir cuando considere que un Estado está violando los derechos humanos de su población. En este sentido, ningún Estado puede argumentar violación de su soberanía cuando la comunidad internacional interviene para requerir que una violación a los derechos humanos sea corregida. Y un ejemplo claro de ello es el caso de la masacre de Curuguatú. El Paraguay se ha visto requerido a cumplir con sus obligaciones internacionales de hacer justicia y castigar a los policías y militares responsables, tal como se le ha solicitado la comunidad internacional y en especial la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, sin alegar que esta exigencia sea una intromisión en sus asuntos internos. Los derechos humanos son indivisibles, interdependientes, complementarios y no jerarquizables. Por ello también planteamos que esta manifestación de ayer, tanto en la Argentina como en otros países, incluso el nuestro, sea reconocida a nivel de UNASUR, a nivel de la CELAC, para que así en todos los países podamos ir acotando los márgenes de maniobra de estas lacras, de estos engendros que son producto de este sistema corrupto, inhumano, como es el capitalismo. La integralidad de los derechos humanos. ¿Podemos tener salud si no hay agua potable y no contaminada, si no tenemos un servicio de recolección de basura diario y eficiente? ¿Si nuestra comida no es balanceada o simplemente completa? ¿Si en los hospitales no recibimos la atención debida? ¿Podemos vivir una vida digna si los salarios no son justos y las condiciones de trabajo no nos dejan tiempo para desarrollarnos como personas y como integrantes de la comunidad? ¿Podemos esperar que nuestros hijos o hermanos aprendan en la escuela si no están bien alimentados o no tienen un espacio cómodo e higiénico para estudiar en casa? ¿Podemos vivir también como seres humanos en su integralidad si nuestras mujeres son golpeadas, humilladas, asesinadas, violentadas en todos sus derechos o como mujer, si no se les permite decidir en su propio cuerpo, si tenemos que aceptar o tolerar leyes patriarcales, machistas, antihumanas, en las cuales una mujer debe concebir en contra de su voluntad? ¿Podemos ejercer el derecho a participar en los destinos del país y elegir si nos reprimen cuando manifestamos para reclamar nuestros derechos? ¿Si los niños tienen que salir a trabajar desde niños o si en las cercanías del hogar no hay escuelas? Desde hace mucho tiempo la gente que trabaja por los derechos humanos estamos intentando responder estas preguntas. Debemos partir del principio de que todos los derechos son fundamentales, por lo que no debemos establecer ningún tipo de jerarquía entre ellos y mucho menos creer que unos son más importantes que otros. Es difícil creer y pensar en tener una vida digna si no disfrutamos de todos los derechos. Y violar cualquiera de ellos es atentar contra la dignidad humana, que se fundamenta en la igualdad y la libertad, tal como lo establece el artículo primero de la Declaración Universal, cuando establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Por eso, también ateniéndonos a esta situación, es que querríamos recordarle a la gente sobre dos jueces que acaban de presentar su renuncia y que, si no me equivoco, son Piombo y Sal Llargués, que deben ir a un juicio político y ser responsables por el aberrante fallo que dieron en cuanto a un niño que, según ellos, hizo que el chico tuviera a los 5 o 6 años una actitud provocadora hacia mayores, o hacia el mayor que los violó. Y voy a leer un pedido que hay sobre este tema, que salió tanto en Facebook como en otras redes sociales, que nosotros como organización y cada uno hemos firmado. Y dice: con tu firma logramos que los jueces Piombo y Sal Llargués renunciaran. Pero hay algo más. Hay que pedir a la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires y al gobernador Scioli que no le acepten la renuncia a estos dos jueces. Muy pocas veces en la Argentina renuncia un juez por la presión social. No es poco lo que hicimos. Al no aceptarle la renuncia a estos dos jueces, irían a un jury de enjuiciamiento y también perderían la jubilación y todos los beneficios que trae el hecho de ser juez. Ya logramos el primer paso, renunciaron, porque gente como vos y yo alzamos la voz para decir que el fallo era una barbaridad. No pudieron soportar la presión de más de 200.000 personas que firmaron la petición. No dejemos que esto quede así. Ayude con su firma para que la Corte Suprema y el gobernador Scioli no acepten la renuncia. Esto, hay un sitio que se llama charge.org y donde está este pedido, que realmente es muy importante porque hace a los derechos humanos de un niño que no se puede defender. Defendamos nosotros a nuestros niños. Somos los responsables. Si no hubiere un mayor responsable, el responsable es toda la sociedad. Y pasando a otro tema, me quiero referir a algo que se dio en la Argentina, pero que también tiene muchísimo que ver con nosotros. Y es la declaración de la Cumbre de los Pueblos Indígenas. Dice así: nosotros, las autoridades de 25 pueblos indígenas provenientes de 17 provincias del país, reunidos en esta Cumbre Nacional de los Pueblos Indígenas, enviamos un saludo fraternal a todas las hermanas y hermanos indígenas del país y de toda América. Asimismo, enviamos un fraternal saludo a todo el pueblo argentino, que en gran parte también sufre las consecuencias de un modelo económico no sustentable. Este modelo económico, conocido desde los años 90 como el capitalismo neoliberal, es un modelo occidental, hoy globalizado. Ha resultado en una profundización sin precedentes de la desigualdad y el empobrecimiento.

una hermana o hermano muerto o violentado por defender sus territorios y la madre tierra. Impulsamos desde esta cumbre un gran movimiento de unidad de los pueblos originarios que nos permita afrontar esta realidad que estamos viviendo, porque más allá de que vengamos del norte o del sur, del este o del oeste, todos luchamos por volver a ser pueblos libres, autónomos y en nuestros propios territorios y ejerciendo el pleno derecho a la libre determinación. Buenos Aires, 29 de mayo del 2015. Y esto que he leído, lo he leído de acá, de los pueblos indígenas, pero que también trasciende a nuestros pueblos indígenas, porque tenemos el mismo problema que acá. Es la misma explotación, es el mismo ninguneo, es el mismo desconocimiento de los derechos humanos de nuestros hermanos originarios. Nosotros tenemos más que los argentinos en general en cuanto a una interrelación, porque tenemos su idioma, tenemos gran parte de su cultura. Nosotros consumimos muchísimas de sus comidas ancestrales, nos manejamos con las medicinas ancestrales, nos manejamos con la medicina tradicional de estos pueblos indígenas. Mucha de su cultura la tenemos nosotros, pero principalmente nos identificamos los paraguayos porque somos un país bilingüe. Y el que más hablamos en general es el guaraní. Allá se habla más el guaraní y acá qué falta nos hace. De esta manera quiero decir que más allá de que he hablado por nuestros hermanos originarios de la Argentina, creo que estoy también hablando por mis hermanos del Paraguay y por mis hermanos de Chile, los mapuches, que están siendo también violentados en sus derechos, o mis hermanos de Brasil, los quichua guaraní, que están siendo perseguidos permanentemente y sacados de sus territorios. Es por todos ellos, porque somos todos seres humanos, tenemos los mismos derechos como tales, por ser miembro de la misma especie. No hay por ahí esta amenaza. Ñaña tende que lo mita, ya perde papo taite umiña gana mía cueñan de derecho. Educación a salud gratuita, derecho a una vivienda digna, trabajo estable y remuneración justa. Ani queñan en botaujicuey. Progresor o peña entregar riqueza o iba ñan en etame, añan de bien público a Eva entero mba endas a el presidente de la República mba. Ya que je iboyacue, peyuca tu Paraguay pepe aprovecha paite. Usen y abusen. Y por ahí esta amenaza. Cua amenaza vallete, ya cu ero mantella yocota. Neike, anique ya petaña de rogape. 18 de mayo vive, calle peya yotopa. Ña defende janua, ña nemba ete eteba. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo extra. Bueno, si nosotros creemos que esta campaña que se está realizando en Paraguay, porque los ojeros también tienen que pagar impuestos, nos mandan de que realmente difundamos y etiquetemos en todos los lugares donde podamos impuestos soja para que podamos hacer realidad que los 400 millones de dólares al año que ahora se apropian los sojeros y otros delincuentes que se apropian de lo que tienen que entregarle al Estado, sea que este proyecto urgente se apruebe, sea aprobado por los dos senadores y diputados. ¿Qué podemos hacer al año con un impuesto del 15% a la exportación de granos. Con 400 millones de dólares año podremos construir 2.250 aulas equipadas, más contratar 3.461 docentes técnicos, más construir 45 centros de salud equipados, más contratar 1.000 médicos o personal de blanco, más invertir 19 millones de dólares en insumos médicos, más construir 180 kilómetros de rutas asfaltadas, más mejorar la producción de comida sana, más generar fondos para producción regular de cultura, y podemos hacer un país justo con el impuesto a la soja. Es importante todo lo que se puede hacer apenas con el 15% a la exportación de granos, que hoy está en manos de cuatro delincuentes que encima amplían su territorio de siembra a costa de los productores campesinos, de los que realmente nos dan la comida, porque estas empresas grandes siembran granos, lo levantan, lo venden, y si te he visto no me acuerdo. Así que repetimos, con 400 millones de dólares año, que es apenas el 15% en un impuesto a la exportación de granos, podremos construir 2.250 aulas equipadas, más contratar 3.461 docentes o técnicos, más construir 45 centros de salud equipados, más contratar 1.000 médicos o personal de blanco, es decir, enfermeras, etcétera, o técnicos radiólogos, lo que haga falta, más invertir 19 millones de dólares en insumos médicos, más construir 180 kilómetros de rutas asfaltadas, más mejorar la producción de comida sana, más generar fondos para la producción regular de cultura, por un país justo, impuesto a la soja, 15%, nada más que el 15%, y es, vamos, tenemos la gran oportunidad de construir otro país. En otro orden de cosas, en Asunción se formó el Frente Independiente y este busca alzarse con la comuna capitalina. Los partidos políticos que integran la Plataforma Ciudadana Asuncena y el Frente Guazú se presentaron ayer al Tribunal Electoral de la capital para solicitar ser reconocidos para elecciones municipales. Ricardo Meyer, candidato a intendente, calificado de caótica la situación de Asunción. Es verdad, ir en auto por algunas zonas de Asunción es más complicado que viajar en bote en el mar. Complicadísimo. Tenemos también actividades del Frente Guazú, perdón, no del Frente Guazú, tenemos del Congreso Democrático del Pueblo, que nos mandó un trabajo que ellos tienen y que nosotros, que hablamos de derechos humanos, tenemos que tratar de que nuestra gente tenga bien claro que sus derechos humanos son también vivir en su país y que sus hijos se desarrollen ahí. Con la llegada al Ejecutivo del empresario Horacio Cartes, retornó el Partido Colorado al poder, luego de 60 años ininterrumpidos solo por el gobierno de Fernando Lugo en un breve periodo de alternancia, 2008-2012, donde se desarrolló un interesante proyecto social a favor de las clases desposeídas y se dio participación protagónica a la ciudadanía como no ocurrió antes en toda la transición democrática de 1989 a la actualidad. Horacio Cartes asumió en agosto de 2013 y no se habían enfriado aún los manjares del banquete de protocolo cuando se presentó en el Congreso Nacional, días después, la modificación a la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, conocida como Ley de Militarización, por medio de la cual se otorga al primer mandatario la potestad exclusiva de enviar a las Fuerzas Armadas a cualquier punto del país sin necesidad de decretar estado de sitio y además por tiempo ilimitado. Se puso en práctica esos días afectando a los departamentos del norte y hasta hoy siguen las incursiones militares en esa zona, supuestamente con fines de combate al terrorismo y a los escurridizos grupos guerrilleros que se mueven entre montes ya inexistentes debido al avance del agronegocio. Otra de las leyes que sostienen el gobierno actual es la Ley de Alianza Público-Privada, APP, para obras y servicios, sancionada a finales de octubre del 2013 y que entró en vigencia en noviembre de ese año en tiempo considerado récord. La privatización en el contexto paraguayo de alta corrupción de las autoridades significa el despojo inevitable de los bienes públicos y la pérdida acelerada de la soberanía nacional. La empresa del Estado y la construcción de obras e infraestructuras públicas como carreteras, puentes, explotación de los recursos naturales como el agua y los bosques, los bienes y servicios como la educación y la salud, etcétera, representa una oferta tentadora para las corporaciones multinacionales. Exigimos en esta situación la nulidad del proceso en el caso Curuguatú. Diferentes organizaciones presentaron un pedido de nulidad del proceso judicial en el caso de la muerte de 17 campesinos y policías en junio del año pasado en Curuguatú. Pidieron una investigación más eficaz y la libertad de los presos. La solicitud fue presentada en el Palacio de Justicia con una manifestación en la explanada. Uno de los voceros de la organización Articulación Curuguatú dijo que hasta el momento la investigación no ha sido clara ni objetiva. Exigimos que haya justicia en este caso, pedimos públicamente la nulidad del caso, damos una oportunidad para hacer una investigación seria. Así también exigieron el esclarecimiento de la situación de 2.000 hectáreas que están en litigio entre el Estado y la empresa Campos Morumbí de la familia Riquelme. Queremos ir cerrando y tenemos al Papa prácticamente viniendo, pero el Papa ha exigido que nuestra gente no le hable de política al Papa, no que no se hable de política, directamente que no le vayan a hablar de política. Y no hablar de política podría significar que con el Papa no se podrá hablar de corrupción generalizada, del crecimiento de la pobreza extrema, del poder que ha adquirido la mafia en todas las instituciones del Estado paraguayo, No se podrá hablar de la situación extrema por la que pasan miles de familias paraguayas desalojadas de sus tierras tomadas por el agronegocio, de la pobreza extrema de los habitantes del departamento central, incluyendo Asunción, por ejemplo, denunciar a las injusticias de un poder judicial responsable, de un poder ejecutivo comprometido con las multinacionales vendiendo toda soberanía. No podrá hablar con el Papa Francisco. No se podrá conversar con él sobre el sometimiento de la jerarquía de la Conferencia Episcopal Paraguaya a esos mismos intereses. ¿Para qué va a venir el Papa? ¿Para anunciar el reino del cielo? ¿Para los desprotegidos? ¿Los trabajadores esclavizados? ¿Los campesinos sin tierra ni vida digna? ¿Viene como jefe de Estado del Vaticano o como jefe de una iglesia? Nos queda esa duda, una duda muy jorobada y que realmente condiciona la visita y la hace desabrida, porque tenemos un problema y queremos que el Papa sea caja de resonancia, como corresponde. Queremos que se haga cargo de esa conferencia episcopal que no defiende los intereses de los católicos paraguayos, sino que defiende los intereses de las empresas multinacionales que vinieron a saquear. Bueno, les decimos hasta otro día y que tengan un muy buen fin de semana. Que somos, si ya cada grumo de tierra suena en nuestra mano, si eres mujer o barro de secano, si yo varón o arena derrumbada, si tu cara es latido, si semillas y un ramaje de hierbas, cabellos y tus ojos dos ascuas en destellos, y mi sombra un elor que se arrodilla, si mi sombra un elor que se arrodilla. Tanto llevamos un color de tierra que nuestro cuerpo es como tierra lisa, tierra que el viento reconoce y pisa, que el aire besa y su ademán encierra. Tanto de tierra somos, tanto enciende la tierra nuestra sangre y nuestra vida, que ya no sé si somos solo herida de tierra que sus vértigos esplende. Tal vez ya solo he visto una colina, un surco, un sembradío y labrador, al fin de esfuerzo y brío, de sol me anego y de calor me he visto, de sol me anego y de calor me he visto. De tierra somos ya, la tierra muerde, mujer, tu entraña dulce y fragorosa, y si mi fuego de varón te acosa, los hijos saltan de tu prado verde,